agua en balde para poder jugar. El que no lo hace, mejor que se vaya. Hasta ahora subsiste en muchos pueblos el baño ritual en el Evo. En Lima, teniendo como escenario las instalaciones de la Escuela Nacional de Folclor José María Arguedas, el jueves 26 de febrero se abordó el tema La Fiesta de los Carnavales en el Perú, con la participación de destacados especialistas como el investigador y sociólogo Leonidas Casas Bayón y el antropólogo Daniel Díaz Benavides. Muestra de nuestra diversidad cultural, cada región del Perú tiene una forma distinta de celebrar los carnavales, con variadas manifestaciones artísticas. La fiesta de los carnavales es una costumbre fuertemente arraigada en los pueblos y en el tiempo. ¡En la fiesta de los carnavales! Tal como señala el antropólogo Daniel Díaz Benavides, los carnavales propician la reafirmación integral de los lazos de las personas y las colectividades en un determinado lugar. Este hecho se puede evidenciar en todos los aspectos y componentes de la fiesta carnavalesca, en los lenguajes artísticos, las funciones sociales, así como en los contenidos ideológicos que tiene. Según argumentó Leo Casas Bayón, los carnavales en el Perú son una muestra de la superposición occidental de las fiestas saturnales, en honor a Saturno, dios romano de la agricultura, a las emotivas manifestaciones indígenas, por medio de bailes y cantos, en celebración por la fertilidad de la Pachamama, y que incluso se remontan a la época prehispánica. Lo que hay que decir es que hay una superposición de celebraciones, de festividades, que los españoles han hecho para hacer coincidir el calendario católico con una serie de celebraciones que en el caso de los carnavales vienen de mucho más antes que los incas. Nuestros pueblos andinos en la zona de Puno con los aymaras, en las zonas altas de los quechuas, los huancas, han celebrado en esta misma época, más o menos con las mismas características que se han explicado del origen de los carnavales europeos, las saturnales romanas. Saturno era celebrado justamente por los campesinos. Celebraciones de carnaval coinciden con esta característica que es campesina, agraria, rural. En nuestros Andes todo tiene que ver con la agricultura y la ganadería. Lo que se conoce actualmente como carnaval son en realidad canciones agrícolas, fiestas y música que son propias de la celebración del aporque del maíz. El maíz se aporca dos veces. Generalmente los carnavales coinciden con el segundo aporque, donde el maíz está comenzando a florecer, donde el maíz comienza a producir los choclitos, y también la papa comienza a florecer y a producir los primeros frutos. Casas Bayón dijo que tanto la yunza y el juego con agua de hoy serían una distorsión del verdadero sentido primigenio de los carnavales. No hay un estudio certero, pero es muy fácil imaginar. Los pueblos amazónicos, muchos pueblos, muchas comunidades se consideran descendientes de un árbol, de un árbol simbólico enorme, grande, con troncos gruesos que vencen el tiempo. Entonces, esos árboles seguramente que eran objeto de culto por aquellos que se sienten descendientes de los árboles, y eso ha sido traído a las ciudades fuera de su contexto, y ahora se usa para transmitir las responsabilidades de quién paga, de quién pone el trago, la comida y la música para bailar en el carnaval. Esa es la yunza, pero es una distorsión total, como hemos mencionado en el caso del agua, que también se usa como parte de un vandalismo urbano que no tiene nada que ver con el baño ritual, que significa el agua, y la yunza no tiene nada que ver con el culto al árbol, que nuestros abuelos han tenido siempre en la sierra, en los Andes. El evento cultural también contó con la participación artística de los manantiales. Las hermanitas Sánchez. El Conjunto Nacional de Folclor y la Estudiantina de la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas. La escuela celebra este tipo de actividades culturales todos los jueves, en homenaje al escritor José María Arguedas, quien a pesar de su origen mestizo, supo llevar y expresar el universo indígena quechua a la literatura. En este recinto se lleva el hermoso nombre de José María Arguedas, a quien toda una vida le hemos querido, le hemos amado, le hemos adorado.